¿Haciendo? ¿Ya? Ok, ¿estamos al aire? Ah, sí. Nos han dicho que sí. Bueno, buenas noches, queridos telespectadores, digo, radioespectadores, bueno, podcast espectadores. ¿Y cómo saben que son noches? ¿Qué tal si se ponen a escucharlo de mañana? Bueno, buenas noches, días o la hora que sea. No nos importa. Ah, y donde quiera que estés, porque esto va para todo el mundo, ¿eh? Así no se nos entiendas, pobrecito de ti. Queremos invitarlos. No, es cierto, invitarlos, no. ¿Cuál es la palabra correcta que estoy buscando? Invitarlos, pues sí. Bueno, sí. O sea, si no tienen la posibilidad de comprar la revista, pueden estar escuchando el podcast. Si se preguntan de qué habla mi compañero. Ah, por cierto, la revista se llama Goraku Link y es una producción hecha por. Bueno, todavía no tenemos casa productora, pero cuando la tengamos les diremos producida por... Bueno, sí. Ah, sí, no es cierto, perdón. Ah, es que la revista ha recibido varios cambios de nombre y pues, ya saben, ¿no? Broncas legales con el sistema y cosas así. No, la revista se llama Link Zone, ¿verdad? Ok, se ando bien, Link Zone. LZ para los cuates, Ah, entonces ya me estaba equivocando. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar las presentaciones. Bueno, yo soy Dem Savior. Bueno, yo soy Guerrero Obscuro. Y yo soy Blazing Phoenix. Ahorita nos faltan algunos cuantos miembros del staff, pero se irán reincorporando en los próximos números. Esperamos, porque nos están pidiendo una cuota grande. Tampoco pudimos ser que los camarones de Cloverfield quisieran trabajar para nosotros. Ah, ya. Octavio Paz no quiso. Aunque ya murió. Ha de ser porque está muerto, ¿verdad? En fin. Sí. Bueno, comenzaremos diciéndoles que Link Zone, como les dijimos, es una editorial hecha. Ya les dijimos, ahorita no tenemos que ser productora, pero la idea es originalmente de un club que existe en un lejano país, no es cierto, en un lejano pueblito, no es cierto, en alguna lejana ciudad de algún lejano lugar. Para que no lo sepan, algún día se los diremos también. Ah, bueno, solo di que está en México. Bueno, sí, estamos en México con... No tenemos gatos de potencia, no importa. Con todos los gatos del internet de potencia, aunque sean kilobytes. No me importa. Es como unos 16 bytes. Como unos 16 bytes, es que el micrófono está muy chirris. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, sí. Bueno, primero vamos a presentar, ¿qué dijimos? La revista es producida por, ¿cómo dijimos que se llamaba el club? No, cierto. Ah, es el New Goraku Club. Su página oficial es la página Sakura no Hikari. Todavía no tenemos dominio. Pero si quieren pueden buscar en la tenemos página. Como tres. Ah, bueno, tenemos ese dominio, ahorita no lo tenemos disponible. Lo pueden buscar en la página de guerreroobscuro.mx.gs. Sí. Ok, entonces ya andamos bien. Ya, si quieren saber más de nosotros, hay fotos, galerías, foros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fotos no, pero luego verán una. Algún día verán una. También próximamente tendremos otras cosas. Ah, y les recomendamos de una vez que vean el video, ¿cómo se llama? King of Fire. Todo hacia afuera, si le pusieron, a mí no me digan nada. Pero es All Out. Culpen al director. Creo que fue culpa mía, de hecho. Sí, fue culpa del director. Huelga. Para que lo vean en YouTube, lo buscan King of Fighters. Bueno, todo hacia afuera. Y Fandub, que nosotros, el club New Goraku, hicimos, ¿verdad? En una de nuestras partes artísticas, de esas que tanto tenemos. También algún día les mostraremos otro video. Y haremos más. También, sí, cierto. Si quieren ser, ¿cómo se llama? Miembros del Fandub, también. De algunos de nuestros Fandubs, nada más avísenos. Y nosotros ahí los contactamos. Bueno, ahorita hay una página tentativa llamada Fandub Kai con K. Punto. ¿Cómo se llama? ¿Con K? Bueno, es fandubkai.mx.vg. Kai va con K para que lo recuerden. Ajá. No le hagan caso a Adam Sabor, chochea, ¿no es cierto? Bueno, la página va a estar totalmente disponible a partir del 30 de abril. Yo voy a decir 31 como ahorita. Es que le digo, hay que poner una fecha estrena, 31. Abril tiene 32 días. Y nos ponemos a buscar. Como pueden ver, Adam Sabor ha perdido el conocimiento de los días. Últimamente han dado de pre, no le hagan mucho caso. O sea, puede decir tonterías, ¿sí? Bueno, todos podemos decir tonterías, pero él se pasa. Sigamos. Ahora sí, vamos a hablar de... estamos hablando de nuestra revista Link Zone y vamos a hablar tres de los artículos que nosotros escribimos en la revista que vamos a discutir en esta plática y que, pues, como todas las pláticas que vamos a hacer, vamos a estar opinando entre todos. Vamos a comenzar con el artículo que nosotros titulamos, ¿cómo se llamaba? The Otaku Chronicles, el viaje a la Comic Con o Con Comic, a la Con Comic 2008. 2008. Bueno, parte del tour Con Comic fue la parada en León, el Poliforum. Sí, por desgracia nos tocó la del Poliforum. Estaba muy fea, ¿no? Es cierto. Ahorita vamos a discutir de eso. Bueno, sí. Primero, Dime Saber, ¿qué opinaste de la convención? ¿Cómo la viste? ¿Te gustó o no? ¿Cómo estaban las chavas? A ver, cuéntanos, Dime Saber. Bueno, pasé la primera convención de este tipo en León. Realmente estuvo bien, o sea, No fue la gran cosa porque realmente no hubo el apoyo de las personas que quisiéramos. No, ya, punto. La comisión estuvo bien, hubo invitados importantes y las chavas están muy bien. Bueno, no todas, ¿verdad? Había algunas que sí, de plano dejaban mucho que desear, pero la mayoría estaba bastante bien, en especial la que nos vendió algunos muñecos. Porque ¿de dónde lo ven? Adam Sabor lo estafaron. No lo estafaron. Oye, me habló bonito. Fueron 80 pesos y una. Y un acento bonito lo que te. No, fue una almohada y un acento bonito lo que te costó 80 pesos. Sí, oiga, le puso ojos de gato a la vendedora, le dijo, mira amigo, te damos una almohadita de Hinata, te damos, la... ¿compraste la mochila? No, ¿verdad? No, fueron damos... cuatro almohadas por un precio razonable. Ah, sí, una de la Reina Arturia, que creo que tiene otro nombre. De Saber. Sí. Saber, dos de Hinata de Naruto. Ah, sí, una grande, una chica, y una Sakura, ¿cómo se llama? Una Sakura de Crónica Tsubasa, de Chibi Tsubasa también. Ajá. Y ¿qué más? Así, todo para el módico precio de ¿cuánto? No me acuerdo. Más de 300 no pesos. No es que no se acuerde, es que no se quiere acordar. Claro, en fin. Sí. ¿Qué hay de ti, Guerrero Oscuro? Dinos, ¿cómo estuvo la convención? Creo que el segundo día no debimos de llegar tan temprano. No había nada. Exactamente, sí, como pueden ver, esto es algo para que se chequen y no se fíen del pase VIP. Miren, compramos pase VIP, se supone que nos ahorraba, bueno, sí nos ahorró como 40 pesos, ¿verdad? Creo. 20. Bueno, nos ahorró 20 pesos. ¿Qué son 20 pesos, verdad, en este mundo? Bueno, lo que necesitaron comer, de hecho. Sí. Al día siguiente, pero... Pero fueron 20 pesos que nos ahorramos de pase VIP y podíamos entrar media hora antes de que se abrieran las puertas. Según ellos, ¿verdad? Porque las puertas se abrieron desde mucho antes de que nosotros entráramos. Bueno, no, como media hora antes. Pero entonces llegamos y cuando empezamos no había absolutamente nada, ni los puestos, ni nada el segundo día. El primer día pues llegamos tarde, ¿verdad? Ya, ahí no había... Sí, nos perdimos el karaoke. No había casa. No, bueno, técnicamente el primer día no y el segundo... Pues más bien ellos se perdieron nuestro karaoke porque nadie nos estaba viendo, así es que... No nos estaba escuchando y nos bajaron el volumen de la música. Sí, bien maldito, nos bajaron el volumen de la música. Pero a ver, ¿qué más? ¿Qué invitados tuvimos allí? Porque yo no recuerdo los nombres. Ah, bueno, los invitados de la convención fueron... Mauricio Herrera, que es dibujante de las cartas de mitos y leyendas. ¡Fuera el mito! Disculpen, es la mascota, No, el punto cuando tuve la oportunidad de hablar con él me dijo que estaba pensando dejar el mitos y leyendas por un rato y enfocarse a lo que son sus propios cómics. Me dijo que estaba pensando tomar el proyecto que es un webcómic, que más adelante les voy a hablar qué son, pero si quieren saber desde antes pueden entrar a la página de www.revolvercomic.com, el cual el creador también estuvo en la convención. Él se llama Quetzal Cárdenas, es dibujante, ya dijimos, de este cómic, que es un cómic muy importante, y fue quien dibujó las mascotas de la convención. Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, de invitados también estuvimos nosotros, sí. Sí, obviamente. Pase VIP. Con pase VIP, el pase VIP que nadie decía, miren, tienen pase VIP, mira ese güey tiene pase VIP, jamás nadie nos lo dijo. O sea, nadie nos miraba por el pase VIP, como que era una rareza, creo que nada más 7 llevamos pase VIP, me parece, entre todos los que vimos en la comisión o los que vi al menos. Sí. Pero pues bueno. Ay, para que vean, a Dom Sable lo estafaron doble. No, en serio. No, si no estuvo tan mal, tampoco decimos que haya sido malo, en serio, esos 20 pesos nos hicieron comer. Si no, cuéntanos, Guerrero Oscuro, cómo estuvo nuestra odisea del día siguiente. Al día siguiente nos levantamos como a las 7 de la mañana. No, bueno, primero cuéntales desde la noche, ¿no? Sí, en la noche. ¿Cómo era? Sí, en la noche no teníamos dónde quedarnos. Nosotros en todo, desde quedarnos en el puente como los mendigos, siendo mendigos. Hasta, ¿cómo se dice? Era una iglesia. Una iglesia pedir caridad. Sinceramente, pues con pase VIP dudo que nos lo hubieran dado. Pero pues, y era inquitable, era lo peor de todo. Bueno, si no lo podemos quitar, pero sí. Pues, ya luego, no, se veía bonito. Gracias. Todavía por ahí lo traigo en mi chaleco, digo, por ahí en algún lado está, es pura melancolía, ¿verdad? Ya saben, ¿no? ¿Cómo somos los otakus? Y bueno, ya que el Guerrero Oscuro se nos traba mucho, le vamos a decir que estuvo así, miren. Bueno, empecemos, día uno. ¿Qué horas eran cuando nos fuimos? Llegamos allá como a las 5. No, ¿qué horas era? Bueno, nos fuimos aquí como a las 3. ¿En serio? Sí. No, eran como a las 12, ¿no? A ver, no capto. No, sí, ay, no. Acuérdate. Sí, nos fuimos a las 3. Sí. Hijos en la... sí, cierto, porque salimos de una clase muy importante. Bueno, ya, nos fuimos de aquí como a las 3, eran... Era domingo... Sábado, primero de mayo. Sí. Primero de marzo, perdón. Sábado, primero de marzo, 3 de la tarde. Dime Saber, Black Warrior, Guerrero Oscuro, perdón. Es que me inglisé. Un cuate llamado Death Angel, que no es cierto, no se llama así, ¿verdad? Se llama ¡Pip! Jorge. Y Jorge, oh. Perdón, se desafió el timbre. Este, haz que es mitología, no es cierto. Nadie puede saber cómo se llama. Ni siquiera su jefe lo sabe. Desde tú ven para acá. Ya, este, perdón. Es el agua de ese rato. Ahora sí, ¿en qué estamos? Ah, sí. Él, una chava llamada Pip Aurea. Aura, perdón. Y nuestro amigo Pip Miguel. Y este, no, es cierto, ya se llama Nora y Miguel, la mera neta. Hasta les podemos dar apellidos. No me acuerdo cuáles son. Pero luego se los damos. Este. Como Laura Fulanita. Es Fulanito. Hijos de Fulanito. Ok. Ay, para hacerlo más fácil. Y este, nos fuimos ya, estábamos bien contentos, ¿no? Íbamos en la camioneta, creo que nos faltaba alguien. Ah, sí, la prima de Laura y de Miguel, fulanitos. O sea, prima fulanita, lejana. Bueno, no, se parece mucho a Laura. Esto pensé que era su carnal, pero en fin, ya. Ah, y el papá de ellos, ¿verdad? Porque pues, ninguno de nosotros sabe conducir tan chido. O ninguno de nosotros aguantaría esa camioneta, la verdad. Sí. Bueno, ya, nos subimos a la camioneta que la llamamos la Devora Combustible. ¿Por qué? Nos cobran un pliego de gasolina. Si alguien llega y de esto, esperemos que no sea el papá de Laura Fulanito y Miguel Fulanito. Nos cuelga. Y este, perdón la risa. Ya, íbamos bien contentos, chalala. Me encontré a mi ex, este, eso fue muy malo, la mera neta. Pero bueno, ya. Ay, en mi caso, pienso si era ella. Era ella. No, no sé, o sea, es que cuando yo salí, cuando íbamos saliendo, pasó con su jefa. Supongo que sí. Fue cuando se tiñó el cabello de negro, ¿verdad? Ah, no, fue cuando se lo tiñó de negro con rayitos. Bueno, eso... Lo que sigue. Sí, lo que sigue, ya. Puse mi carota y seguimos. Ya, lo que sigue. Salimos del pueblo, digo, de la ciudad esta tan importante en la que vivimos así, con gran tecnología. Y este... Y nos fuimos rumbo a León hecho la... No fuimos. Íbamos en la carretera cantando. La convención. Después de 5 minutos nos cansamos de la garganta y dejamos de cantar la convención. E íbamos cantando la de... ¿Cuál íbamos cantando? Acelera, no, cierto. O sea, jamás estuvo en el repertorio. Bueno, veníamos oyendo la radio. No entiendo, no me acuerdo ni cuáles veníamos oyendo. O sea, no me acuerdo de una de Belinda, oye. Bueno, al punto llegamos a León a la convención. Y pues llegamos así bien chidos diciendo... Ah, sí, vamos a estar la convención. Y ya pues decidimos Blazing Phoenix y yo, Dame Savior, ir por los pases VIP. Mientras los demás... Iban a nutrir sus estómagos y a nutrir sus mentes. Bueno, y espérate. Hacer el... ¿Cómo se llama? Y a mejorar el chakra y esas cosas, ¿verdad? Bueno, el punto es que nos dijeron que iban a ir por comida y nos íbamos a quedar de ver en la convención. Según ellos. Ah, según ellos. Y después de un rato pues nos aburrimos de estar esperando los... Blazing Phoenix y yo nos metimos a la convención un rato. Sí, miren, había un letrero que hacía media hora después sobre nuestras cabezas. Sí. En esa parte del dibujo decía así. Algún día se lo vamos a ilustrar. Bueno, ya después de un rato ya dimos la convención, ya vimos y ya nos esperamos y no los vimos. Entonces fuimos a buscar. Resulta que los muy... ¿Malditos? Ajá. Se pusieron a comer en la camioneta mientras nosotros nos estábamos muriendo de hambre en la convención. Porque como pueden ver, los otakus también sienten hambre, ¿verdad? O sea, no somos de papel. Pero los muy malditos estaban comiendo sus bolas de arroz, que por cierto sabían a papel. Bueno, una de esas sabía a papel. Bueno, a lo mejor me tocó el papel, ¿verdad? No sé. Este, y estaban comiendo su atún agridulce, perdón. Y ya llegamos aquí, Dam Saber y yo, bien contentos. Y los vimos, dijimos, ¡hijos de...! Malitos Dendon, ¿no? Sí. Dijeron, ¿para qué no se vinieron? Les dijimos. Bueno, ya, lo demás es historia griega. Entonces, ya. Este, comimos. Bueno, comieron. Nosotros, Dem Saber y yo. Fuimos a buscar comida, pues ya que... Ah, sí, nos colamos al Edrawi. Ah, sí, porque cuando íbamos de camino vimos un montón de osos, de Edrawis, de... No, ya no hay comerciales mexicanos, ya valieron. De... No, creo que no vimos gigantes tampoco, pero vimos Office Hipot y este... Y otras muchas tiendas. Vimos de... Vimos Amps Club. Ah, sí, un Amps Club y vimos un Ips. Un Ips. Donde la comida no me gusta mucho, pero bueno... Y no llevamos lana para esa, si no nos hubieran metido ahí. Bueno, ya, nos metimos a la Dragui y compramos unos muffins. Es que ya se me había cortado la palabra. Sí. Estaban muy buenos, la mera neta. Este Dam Saber compró unos ¿de qué eran? ¿De Fruit Loop? De chocolate. Ah, perdón, dije una marca. Ahorita mala. Ahorita lo censuramos. Mira, unos Oop Loops. ¡Pip! Perdón, llego mal la censura. Ya, en serio, compramos unos de Oco Crispies. Bueno, 8 crispies, ya. Y unos que tenían, creo que era chocolatito, ¿no? Así con miel, estaba muy bueno, sí, o sea, sí. Que nos salieron como en, no me acuerdo cuánto, pero estaban muy buenos. Ya nos salimos, caminamos rumbo a la convención, nos tardamos mucho en pasar porque el maldito semáforo duraba un pliego y el policía no nos dejaba pasar. Entonces ya, sí, seguimos. Pasamos por enfrente de un globo de un cuate con los calzones por afuera. Estamos hablando de un globo, ¿verdad? O sea, de un superhéroe de la Concomic. A ver, por cierto, Dan Severn tiene una foto con él. Sí. Sí, no está desnudo el tipo. Y ni Dan Severn tampoco, para que no se emocionen, chicas. Luego la vamos a subir también al... ¿A dónde? Sakura no Hikari. También va a estar en el blogger de nuestro amigo Dom Saber. Si tiene blogger, ¿verdad? Si algún día lo llega a tener. Y esto no lo acabó, pero... Todavía no lo acaba, bueno, ya. Próximamente lo va a tener. Este. ¿Qué pasó después? Ah, sí. Nos colamos y vimos el paraíso. Una mesa para comer nuestros muffins. Bueno, ya nos pusimos a comer mientras los demás iban a ver la convención. Y nos metimos descubriendo que las inscripciones para el concurso karaoke se habían terminado. Y que no podíamos ganarnos 10 mil pesos porque cantamos rete chido. Algún día lo sabrán. Ah, si quieren oír a Adam Cyber cantando, ¿ya lo quitaste? Sí, voy a subir el video de... Qué bueno que lo ¿cómo quitaste? Se llama la canción de Dress. ¿De quién? Dress, de la serie de Trinity Blood. En mi fandom, para que lo escuchen en mi canal, que es... Le ponen mx.youtube.com/DemSaver y ya entran a mi canal en YouTube. Ajá, ok, bueno, prosigamos. Ya, nos enojamos mucho por eso, entramos y nos enojamos el doble a ver que los ciberdragones de Yu-Gi-Oh! Estaban en 250 aunque no lo valgan. Eso sí es cierto, ¿eh? Bueno, a lo mejor sí lo valen, ¿verdad? Pero pues, ¿qué más da? Yo estoy bien decepcionado del Yu-Gi, regresé decepcionado del Yu-Gi, sinceramente. Los dos regresamos. Sí, nunca volví a ver una carta de Yu-Gi de la misma manera después. Fíjate, de eso. Regresamos. Bueno, yo regresé pensando las cartas de Gold Series. Pueden mejorar el Yu-Gi, terminan de hacer una expansión más o menos. Lo único que... ¿Qué? Esa interferencia. Lo único que llama la atención pues es una Mirror, Jinxos, Cyberdragon y cartas importantes, pero dije... Dark Magician of Chaos, Crush Car Virus, algunos han debido para atrás y no sabían de las Gold Series y dijeron... Ah, bueno, y después un rato cuando nos empezó a enojar el Yu-Gi, escuchamos... ¡Oh! ¡Una nueva serie de Yu-Gi! Y nos pusimos bien emocionados a esperarlas para que el último nos haga enojar. Sí, próximamente en números posteriores hablaremos de esto. Espera la reseña. Gracias, espectador. Continuamos. 3, 2, 1. Volviendo. Ah, sí. Ya volvimos. No, nunca nos fuimos, ¿verdad? No importa. Ah, y antes de proseguir, estamos oyendo el soundtrack de Tsubasa Chronicle. ¿Se fue? Nada más que Tsubasa Chronicle. Para aquellos fanáticos de la serie, véanla todos los días. Nada, cierto, no pasa, sinceramente. Véanla en YouTube. O en algún otro lado, porque es ilegal. Si es ilegal, ni modo. Pero lo ilegal es bueno. Ay, sí. No, en realidad no. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? No hay de otra. Las CLAM no la quieren mandar o no las pudieron mandar. De hecho, son los canales mexicanos quienes tienen que conseguir la licencia de distribución. Hijos de la fregada, los canales mexicanos. No estoy bien enojado con esto, maldito Televisa y mendigo Eve Azteca. Para no decir y Televisa ya no ha comprado series de anime. ¿Ya les cayó gorda? ¿O siguen divertidos con Pokémon? Bueno, sí lo podemos nombrar Pokémon. Es que después de One Piece no quisieron comprar nada porque... ¿Porque One Piece fue un fraude? No, One Piece no es un fraude, es una serie bonita. No es cierto. Es cierto. Bueno, ya, algún día discutiremos también eso. Bueno, ya. ¿Qué nos quedamos? Ah, sí, entramos y vimos el otro paraíso. No estábamos muertos, nada más andábamos un poco... Atolondrados. Todos, ¿verdad? Bueno, al menos no como la chava que andaba persiguiendo a Sasuke dentro de la convención. No era Sasuke, era L. ¿Era L? También persiguieron a Sasuke... Ah, bueno, pues que el punto es que estaba un L en la convención y estaba un montón de chavas locas, enamoradas, persiguiéndolo. Sí, decían, ¡L, te amamos! Y lo seguían. Sí. Perdón, hubo un problema aquí con el audio. Ya. El grito de chica fue improvisado. Bueno, yo no lo hice, fue el audio, yo lo juro, el micrófono me la disfraza. Ya, seguimos. L seguía siendo perseguido y acosado por las chicas. Y a nosotros no nos pelaba nadie. Bueno, nos dimos la vuelta por ahí. Vimos la concurso. O sea, para la convención, ¿verdad? Bueno, en el karaoke nos dimos cuenta que hubiéramos ganado ese concurso. Sí. O sea, güey, iba a estar canijo. Pero sí lo ganábamos, me cae. También a lo mejor el de cosplay, ¿verdad? No, chato. Bueno, también estuvimos viendo la sala... ¿Audiovisual? Audiovisual. Ah, y vi unas películas geniales. ¿Cuál fue esa? ¿La de los qué? ¿La de los segundos? Ah, sí, 5 segundos. La no, sigo queriendo. 5 centímetros por segundo. Diablo, suena es como... Es película, no es anime. No, es una serie. Es película, ya chequen la información. Ok. La vamos a ver algún día. Se la recomendamos. Vimos 5 minutos. Chequense nada más. Y fue buenísima. Fue una de las mejores películas que he visto en mi vida. Y yo no digo eso de cualquier película. A pesar de que no la haya visto. Nada más que 5 minutos. No, Cloverfield es basura, no la vean. No, es aburrida. Se la pasan hablando. Sí, es bla bla bla bla bla. Camarones gigantes, mordidas, explosiones de chicas. Ay, bellas, por cierto. De chicas bellas. Bueno, no estaba tan bonita, estaba muy greñuda. Ha de haber sido la tierra, ¿verdad? Sí. Y de Rob. Oh, Rap, no te mueras, Rap. Ay, y de la matanza estúpida del hermano de Rob, que murió aplastado. Sí. Hagamos un minuto de silencio por él. No vale la pena. Cierto. O sea, ficticio. Vamos. Prosigamos. Ya después del primer día llegamos, estuvimos viendo los puestos de Yugi, preguntamos cuánto costaban las cartas, en serio nos quedamos decepcionados, nos fuimos, nos echamos unos duelitos, le gané a todos, son unos losers en León, todos son unos losers, excepto el que estaba en la tienda de la Ice, de la Ice Tore. Bueno, de la Ra Tore. Bueno, de la tienda de Ra. No, no venden a Ra, no tampoco la administra Ra, simplemente se llama así en inglés, ¿verdad? No, bueno, no se llama Ra, Ra tienda en inglés, ¿verdad? Ay, como sea, donde venden cartitas. Y La plaza de la, plaza de la tecnología. Donde venden discos compactos, bueno, EBDs, donde jugamos Guitar Hero, no, es cierto. Bueno, no jugamos Guitar Hero, tampoco jugamos Ompi. Bueno, Pompi, ya, Guitar Hero, ya, ¿qué más da? Al cabo son marcas registradas, pero tenemos patente. O algún día la tendremos. Esperemos. Ya, seguimos, bla, bla. Continuamos, ¿qué hicimos? Ya. Nos quedamos un rato en el centro, vimos a unos hippies. Sí. No, no, no. Antes de Lamp Saber y el Guerrero Oscuro cantaron Bajo del Mar en el Carro. Ah, estuvo bueno. Cantaron, ¿cuál más? La de... ¿Cómo se llamó la de...? La de Digimon. La de, no, la de Pokémon. Ah, sí, la de Digimon. Una de Digimon cantaron la de... ¿Tonight? No, esa no toca decir. Puras canciones buenas. Bueno, puras canciones buenas. Y aquí esto es lo más chido. Los fanáticos de Naruto, aquí casi no olvidan, la de San Luis había más, la mera neta, y si era territorio de Naruto, se pusieron a cantar, ¿cómo se llama? Go, y se sabían la letra perfectamente. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque aunque era karaoke, ese video no tenía letra. ¿O sí? ¿Ese? Sí, bueno, pero necesitaba canijísimo de leer, oye. Oye, me la estoy aprendiendo. Ya se la está aprendiendo en Cyber, próximamente lo van a ir cantando Go. En fin. Después de eso, nuestros queridos compañeros, ¿cómo dijimos que era? El ángel de la muerte. Oye, está mal. Sí, el ángel muerto. Pues, ese puso el nombre. Desde Angel es el ángel muerto. Se toca Iba alias Miguel. Ah, sí. Alias Miguel se toca Iba. Perdón, se toca Iba alias Miguel. Y. Rubí Caiba alias Laura. Sí. No, muy bien. Laura alias Rubí Caiba. Ay, bueno, ya. Lo que sea. Y la prima de Rubí Caiba. Ah, y el papá de Rubí Caiba. Y de Seto Caiba. Regresamos a Ledrawi. Decidimos si quedarnos o no. Nos echamos un voladito, nos comimos las últimas bolitas de arroz que había y dijimos, como los ebrios, quedémonos. Por alguna extraña razón. Sí. Nos quedamos. Después de eso, nos anduvimos dando una vuelta por el centro. Pagamos por el centro. No, nos dieron un ride hasta el centro, que estaba como a 10 cuadras de donde andábamos, ¿verdad? Sí. Después de eso dieron la vuelta, casi nos apachuran los otra vez. Caminamos, pagamos. Es cierto, qué villanos. Pagamos en rumbo fijo y con tan solo cuánto llevamos. Yo llevaba como 20 pesos aparte de lo que necesitaba. Y ya no tenía dinero. Bueno, con solo 20 pesos en León, una ciudad que no es la nuestra. Bueno, obviamente, usted sabe, ¿verdad? Bueno, yo nací allá, pero vivo bueno, aquí. Pero viva aquí, aquí donde quiera que sea, un punto en el mapa. Que puedes buscar en el Google. Y no vas a ver con claridad. Para que vean. ¿Dónde voy a poner mi casa en el Google? Nah, no. Voy a poner el punto de reunión del club. Ya, porque ya se nos está acabando el tiempo esto. Ya, rápido. Vagamos. Con la mascota se dio golpe. Vagamos sin rumbo fijo. Seguimos, dijimos, en la jefa, ¿qué hacemos? Aquí es cuando ahora sí nos quedamos de. Maldición, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo sacamos dinero? Se nos ocurrió, se nos prendió el foco. Bueno, Dan Saber, hacer sus ashinas, que son una especie de caricaturitas sin pies. Se llaman ashinas. ¿Por qué? Significa sin pies, ya. Bueno, próximamente las verán. ¿Cuándo las vas a subir de veras? Sí. Todavía no termino, pero tengo un dibujo que voy a subir a mi blog cuando lo inaugure. Que es próximamente, todavía no tengo fecha, pero después lo sabrán. Sí, ok. Bueno, los ashinas nos iban a dar de comer, pero pues... el Guerrero Oscuro y yo nos besamos terminantemente. Llevamos la cámara de nuestra amiga Chio. Te queremos, Chio, donde quiera que estés. Ese fue un fanático de ella. Y estábamos grabando a los hippies. El documental de los hippies que duró 5 minutos. Estaba también ahí en el video, que algún día irán a ver, esperemos. En algún futuro por YouTube. Pero en algún futuro por YouTube, ¿cómo? Otaku Chronicle. El regreso, no es cierto, eso será en la segunda parte. En la primera parte van a ver el documental de los hippies, en el que verán todo aquello que no sabían de los hippies. Y los verán en su estado natural. Ah, también a los hipojeros, no es cierto, ¿cómo eran? A los breakdancers. A los breakdanceros y al nerd. Y al nerd con novia que nos dio mucha envidia. Sí. Es una larga historia. También vimos algunas cuantas mamacitas, pero esas eran de otro lado. Esas eran las de la del rally, ¿no? ¿Cómo era? Ah, sí, las del rally. Es que la convención cayó en los mismos días del rally en León. Y pues sí, había muchas edecanes del rally y nos dimos un taco de ojo. Bueno, no fue tan taco de ojo, pero está más o menos. Sí. Están mejor que las chicas dentro de la convención. La mayoría, ¿verdad? No todas tampoco, no voy a generalizar. Y es las cosplayers. No les hables mal. Las cosplayers. Bueno, nada más Sakura se salvó. Ah, por cierto, la ganadora del Goku Cruise Cosplay y los ganadores fueron Shaoran y Sakura de Tsubasa Chronicle. Saludo para... Para... Para nuestra amiga... Bueno, realmente no conozco su nombre, solo me dijo que se llama Tsubasa. Es un bonito nombre. La chica que se llama Alas. En fin, prosigamos. Ah, bueno, ellos ganaron. En segundo lugar quedó... ¿Cómo se llama? Ruffy, el de Ruffy One Piece. Un chavo que se parecía un friego a Ruffy. Tiene que haber ganado. En serio, métanse, ¿a dónde está? Está en los foros de Revolver Comic, que pueden buscar fotos de la convención del sí, Lago. Cuando vean a Ruffy van a ver que era igualita hasta en los ojos. Ese cuate juega Pokémon. Dicen que es buen jugador, yo no sé. Yo juego Pokémon, pero nunca, no me llevé mis cartas, no iba prevenido. De ese juego sí no estoy decepcionado. Y y proseguimos. Después, ya, vagamos sin rumbo fijo, ahora sí, andábamos en eso. Regresamos, hicimos el documental de los hippies, nos aburrimos, fuimos a la casa del hermano de Luis que juró que nos iba a dar asilo, pero nunca nos lo dio, porque nunca llegó. Luis ya no traía casi, bueno, perdón, Dame Saber, no hagan caso a Luis, Luis era un otro amigo, ese era, de hecho es el hermano de Dame Saber. Sí, es que Dame Saber tiene un carnal, bueno, tiene dos, el otro se llama Pip Dres. Y, bueno, ya se llama Andrés, y le decimos... Andrés Main. Es que se parece mucho a Mr. Main. Digo, a Mini Main. ¿Cómo era? Main Junior, perdón. Y ya, le seguimos. No nos dieron asilo. Dame Saber y yo nos desesperamos. Dijimos, Dame Saber, nos curaste que nos iban a dar asilo aquí. ¿Por qué no está tu carnal, maldición? Pensamos en meternos por las alcantarillas, digo, por el techo, perdón. Y andaba pensando en las tortugas ninja. Y al fin de cuentas, terminamos yendo a casa de una tía, a la que no sé por qué no fuimos desde el principio, ya es que nos tardamos media hora en el centro otra vez. O sea, regresamos, dimos la vuelta tres veces por la misma calle y volvimos a la casa de una tía de Dame Saber, que muy amablemente nos ofreció asilo. Más bien, le pedimos muy amablemente asilo. Nos quedamos con ellos y ahí nos dormimos. Bueno, yo no dormí, Dame Saber ronca, con frío en la noche. Si alguna vez lo ven, huyan en la noche porque neta es una lata. Black Warrior, no sé, yo nunca lo vi roncar. A lo mejor los ronquidos de Dame Saber lo atacaban. No estoy seguro. Yo andaba abrazado de Sakura, la muñeca, digo, la almohadita, ¿verdad? No la otra Sakura, por desgracia. Sí. Ya, nos respetamos a las 7 de la mañana. Nos fuimos sin desayunar, señoras y señores. Nos fuimos al mercadito, tomamos un jugo. Estaba pensando, no era necesario que fuéramos tan lejos. A tres cuadras de ahí estaba el parque Allende. ¿Y eso qué? Oye, pues está más cerca, no necesitamos ir hasta allí y regresar. No entiendo eso. Ay, que no estaba tan lejos. Que no estaba tan lejos. El otro mercado. Ah, ay, tonto. Bueno, ya todo eso caminar en mano y hasta ahorita lo está diciendo. En fin. Y aparte, ahí en el mercado conozco un chavo que se llama Alejandro, que vende series de anime y Yu-Gi-Oh! Y cosas así. ¿Hasta cuándo nos lo dicen? Muy desgraciado. Más de un mes después, lo sabemos. Alejandro, un saludo donde quiera que estés. Te queremos. Sí. El que vende las series, ¿verdad? Ningún otro Alejandro fue lastimado en la filmación de esta película. No nos referimos a ningún otro. Perdón, serie. Bueno, ya, programa de radio. Podcast. Bueno, podcast, ya. Como sea. Bueno, comimos una rebanada que Black Warrior nos invitó, aunque luego nos cobró. Bueno, luego le pagamos porque pues andábamos muy avergonzados sin lana. Y dijimos, vamos a vender nuestras cartas de Yu-Gi-Oh! Al fin y al cabo, nuestro gran maestro, los Six Samuráis, cuesta como unos 400 pesos, ¿verdad? Estamos seguros de que sí. Y el Chun Shen Ultimate Trade, para todos aquellos que no lo saben, son cartas de Yu-Gi-Oh! Que se dicen que son caras. Llegamos. ¿Cuánto nos dieron por esas dos cartas? Y sí. A la convención... Ah, por cierto, las puertas estaban cerradas. De hecho, grabamos el momento histórico en el que las puertas del paraíso se abrieron nuevamente para nosotros. Y nos dijeron que no podemos entrar porque solo pueden entrar los expositores y los vendedores. El paraíso estaba más lejos que nunca. Luego vimos unos chavos disfrazados. Sí. De Sephiroth. Bueno, uno disfrazado de Sephiroth, los otros disfrazados de su amigo. Disfrazados de sus amigos, no es cierto. Ya... ¿qué hicimos? Así nos metimos al paraíso, donde descubrimos que era el infierno después de que vendimos 4 cartas, 2 ultra una super rara, una secret rare, una Parallel, no es cierto, una Ultimate Rare y una carta ultra rara. Está solo 120. No, son dos ultra, una Ultimate, una Secret y una Super. ¿Estás contando 5 y nada? ¿Vendimos 4? bueno, ya. Vendimos 4 cartas de alta rareza. En adivinen cuántos años, señores. 120 varos. ¿Y qué gastamos en? Comida. Ah. ¿En comida? Sí. Sí. Comida. En comida y en nuestro boleto de regreso, porque no queremos poner el dedo. Sabes, no pedir Ray. Digo Ray. Los insectos, ya saben. Ya, nos metimos. Cantamos. Ahora sí es cuando cantamos solitariamente. Una de Dual K, no, de Dual K yo, no. De, ¿cómo se llama? De Kotani Kina. Por cierto, esa que están oyendo, no es. Estábamos cantando Blaze. También cantamos, ¿qué cantamos? Sucede ya nada más. Ah, cantamos Tonight, de la serie de Bleach, que no me acuerdo de quién es, pero estaba en inglés, eso dijeron. Aunque era mal inglés japonés, ya saben, ¿no? Cómo son los japoneses. Vimos los 5 minutos de esa serie que se llama 5 minutos para no sé qué. 5 centímetros por segundo. Bueno, esa. Muy cosa. Buena. Sí, muy buena. 5 minutos de pura diversión. Para que luego Dan Saber nos sacara para no sé qué. Ah, sí, que quería ir a ver al tal Cuauhtémoc Cárdenas o al Mauricio Herrera. No sé. Cárdenas. Ah, sí. Le firmaron sus cartas de mitos. No, las es cuales, Mauricio Herrera. Mauricio Herrera le firmó sus cartas de mitos. Que cualían una fortuna y se la aprobaron la semana antepasada. Mi carta. Su carpeta con cartas de Yugi. Ah, servicio social. Si alguien las ha visto y sabe quién se la robó, por favor, díganle. La mera neta, perdón, es que es la comida. Ahora sí, seguimos. ¿Qué seguimos? Ah, sí, ya. Vamos a cortarnos todo eso. Llegamos, cantamos, nos fuimos. Después de vender las cartas, nos fuimos a comer otra vez al centro. Vimos ahora sí en la tienda de Ra. Dame Saber, ¿no? Que se vende sus cartas. En realidad las vendimos durante el segundo regreso. O sea, fuimos, venimos, volvimos ahí. Nos regresamos a la central, estuvimos una hora esperando el maldito camión. Dan Saber compró una revista de cosplay. No vamos a decir nombres porque ya saben, ¿no? Es Cosplay Mix. Algunos se van a quedar con la duda. Yo me quedé con la duda. Bueno, prosigamos. Y volvimos. Después de que llegamos aquí, el guerrero oscuro se nos peló. Nunca dijo adiós. Sí, nunca dijiste adiós. Nada más, como que ha de haber hecho la seña y se fue. Se va, niño. Llegamos, Nam Saber y yo nos separamos por ahí en algún momento. Dijimos, oh diablos, así. Todo me le deben el dinero del viaje, creo, del pase VIP. Sí, te lo deben. Ya, eso no tiene nada que ver. Y proseguimos. Nuestras vidas siguieron como siempre. Cumplimos años, bla, bla, bla. Y muchas cosas así. Pero fue una experiencia agradable. Les sugerimos que no vayan a la Con Comic de León, mejor vayan a la de Guadalajara, la mera neta, donde se hay tiro con arco. Ah, por cierto, por cierto, estaban los soldados de Star Wars dentro de la convención. No nos atacaron porque además eran de plástico. Los vimos apenas que se dieron cuenta que no eran de verdad. Pero bueno, ¿qué esperábamos de los nerds fanáticos de Star Wars? Nos incluimos entre ellos, ¿verdad? Luke, yo soy tu padre. Bueno, ya. Y fue todo, la mera verdad. Estuvo divertido. Sí. Los jugadores eran malos, sigo insistiendo. Pero fue buena, o sea, esperamos con ansia la próxima convención. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser la TNT en México. Todavía no estoy seguro qué fecha, pero es la primera semana. No estamos seguros de si vamos a ir, pero por ahorita vamos a decir que sí, ya que no tenemos confirmado. Y está la Con Comic Guadalajara, a la cual no vamos a ir porque nos queda muy muy lejos, no tenemos raza allá, así que si nos quedamos ya venimos. Nos quedamos lejos. Oye, tengo por 800 pesos los dos viajes, con hospedaje incluido. ¿Estás haciéndole promoción? Si quieren, tengo el correo. Este cuate. Aquí donde ven, este cuate es de M-Saber, ¿verdad? Sí. Bienvenido, otro este cuate. Preséntate, ya, ok. Por ahora eso es todo acerca de las ¿cómo es? Sí, las Otaku Chronicles. Ya saben que creo que esto fue más divertido. O quizás se van a dormir y preferirían leerlo en la revista. Pero pues es nuestro punto de vista, nuestro humilde punto de vista después de la narración tan larga que nos aventamos. Porque en la revista jamás mencionamos que nos quedamos sin lana, que estamos muy... bueno, dijimos que estábamos salidos del Yugi, pero pues hay cositas, detallitos que es mejor oír en vivo. Así que, oiganos, aunque ya no se llega. Lo que sea. Ok, pasamos al segundo tema. ¿Cuál era? Música basura. Música basura. Música basura. ¡Nuestro tema favorito! Música basura. No, en realidad no es nuestro tema favorito. Estamos muy decepcionados del tema. ¿A quién se lo dejamos? ¿Quién quiere presentarlo? A mí. Bueno. Mi es Dem Savior. Bueno, Dem Savior. Este cuate, ¿no? Dem Savior, como le quieren decir. Dale. Lo primero que se van a preguntar es, ¿qué es música basura? Sí, ¿qué es música basura, Dem Savior? Bueno, música... Escribí el artículo. Espérate. Bueno, música basura es aquella música y ritmos que realmente no ofrecen nada, o que llegan a ser ofensivos, o cosas así. O sea, también... Bueno, más adelante voy a hablar sobre esto, pero en general la música que metemos dentro de esta música basura es el reggaetón. Sí, enójense. Sí, bueno, fanático del reggaetón. En tu jefa, Daddy Yankee, en tu jefa. Hombre, me con la silla. Es reggaetón duranguense. Norteña. Ah, bueno. Norteña, muy norteña, porque hay norteña que no está mal. ¿La banda también? La de banda. No, esa es diferente. ¿Cuál es la banda? Es pues como Valentín Elizalde. Ah, sí. ¿Por qué? Porque es puro chon. Ah, bueno, fíjate. Ok, Valentín Elizalde. Sí, en tu... Olvídalo, ya estoy muerto. Prosigamos. Bueno, y también a aquellos artistas que no ofrecen nada nuevo y que son repetitivos. ¡Bueno! Pues, ¡bueno! Que son... una bola de rateros, cosas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y nada, pues, o sea, en general asumimos estas cosas y este es un debate que llevamos mucho tiempo porque realmente no nos agrada que la gente escuche y se afuera de estos géneros. O sea, yo tengo rato investigando lo que son tribus urbanas y las músicas que conllevan cada uno. Por suerte ya Panda es un grupo ya desechado, así. Ya está en las últimas, ya está chochando. Ya sí, lo, ya, o sea, realmente ahí, ya. Ahorita ya no vale la pena, no ofrece nada nuevo y pues es un grupo que comercial que alguna vez sobresalió y acuérdense, en unas semanas nadie se va a acordar de ellos. Bueno, tal vez en meses. ¿Te acuerdas del emo? Bueno, Dem Savior se supone que aprendió a no jurar que algo es algo hasta, o que algo va a ocurrir, o que algo es algo, en serio, o alguien es alguien, hasta que está 100% seguro. Pero pues, bueno, ya no, ya se dieron cuenta de que no. Bueno, meses ya. Bueno, años, en unos... En algunos días, no sabemos cuántos, pero pronto, eso sí lo sabemos. Y de eso sí estamos seguros, neta, nadie se va a acordar de Panda. Van a decir, Panda, ah, sí, cantaban chido. Y ya después, las generaciones futuras van a decir, papá, ¿tú escuchabas esa basura? Y nosotros diremos, lamentablemente, hijo, no había nada mejor. Bueno, sí había algo mejor. No, o sea, muchas cosas o mejores. Sea, sí, pero nadie se daba cuenta de ellas. Bueno, entonces, aquí les paso a quien escribió el artículo en la revista. ¿Tú qué dices? ¿Yo qué digo? Sí. ¿Y quién soy yo? Perdón, les pongo golpe de amnesia. Ya saben, es que no he cenado. No me han alimentado todavía. Bueno, sí comí, pero pues, ya saben. Ya, el artículo fue hecho por mí, o sea, Blazing Phoenix, su cuate que llamé a Caliente Hot, Sexy Daddy y gran escritor de columnas. Si no les gusta, pueden mandarme todas las mentadas de jefa que se les pegue la gana. Se las voy a regresar el doble. Aunque no lo crean. Y si no se las contesto, es porque no me interesó lo que decía. En fin, prosigamos. Todos aquellos que alguna vez se han parado en la noche diciendo, tengo ganas de bailar, y ponen un disco de... Ya sé el cantante que se les quiera pegar la gana de cualquier ritmo de los que hemos mencionado antes. Y otros cuantos, porque hay otros muchos, ¿verdad? ¿Alguna vez se han puesto a pensar, demonios, ¿por qué estoy oyendo esto? Habiendo cosas mejores como el reggae, el puro reggae, el reggae sin el ton. El reggaetón es basura. Ahí estamos. Bueno, el reggae tampoco está bueno, ¿verdad? Pero es más divertido, sí. Pero sí, está muy, muy, muy divertido, es bueno para bailar. Y el reggaetón no. O sea, el reggaetón es para los que se quieren colapsar. Sí. Y para los que no se cansan, porque neta, que tienes tan buena condición. Para lo único que sirve es para hacer gimnasia. Bueno, si le quitamos la letra, serviría para hacer gimnasia. Sí. Prosigamos. Entonces, o sea, hablaremos bien ya. Ritmos basura. Nos referimos ya, como dijo aquí nuestro compañero Dem Savior, son todos aquellos que de verdad no aportan nada nuevo a la música, que están basados en ritmos que la mera verdad eran buenos, en algún momento lo fueron. Reggaetón es un buen ejemplo que viene, pues como tiene como base el reggae, echado a perder, por decir, y el rap, y algunas partes de hip hop, porque algunos también, la norteña, duranguense, y dígase toda aquella música del norte de México, Iñor. Que viene mezclada de los ritmos de... Los pandes de Monterrey. Él ahí la razón. Y bueno, a lo mejor tiene algo que ver. Bueno, ya. Cuyos ritmos tienen como base. Sí, señoras y señores, lo que van a oír es netamente cierto. La polka. Y todos van a decir, ¿la polka? ¿Qué demonios es la polka? Bueno, la polka era un baile ruso que se llevaba a cabo hace muchos, muchos, muchos años. Y que iba así, chon, chon, chon, chon, chon, chon. Si alguna vez han oído eso en la música norteña, se han de haber sentido identificados y dicen, ¡oh, diablos! ¡Belsin Phoenix, tienes razón! ¿Cómo es que nunca me di cuenta? Pero también tiene base en música clásica. No, música clásica chida, no. O sea, música clásica de la que estaba ya en decadencia, la mera neta. Porque sí está muy gacho ya. Y creo que tenemos otro ritmo, ¿cómo se llamaban? Y, ay Dios, ¿cómo se llama? Y el vals. Pero tampoco era vals así tan bueno, era ya. Sí, ya bueno, ya. Acelerado. Entre la mezcla del chan chan y el vals, pues digo, llegamos a la música norteña, iñor. Y arriba el norti. Sí, eso nos encanta su acento, ¿eh? O sea, síganlo haciendo. Pero sigamos. Después de esto, también hay otros ritmos. La mera neta, en otros países hay ritmos también que son basura. No me quiero meter con la música árabe, así, con la música hindú, así es que. No son ritmos basura, ¿verdad? De todas maneras. Pero sí, por favor, métanle tantito de electrónica, ¿no? Porque sí, está un poquito aburrida. Y miren que me encanta la música. No, bueno, ya. ¿Otro ritmo basura? Ah, sí. Ritmos basura. El hip hop, por Dios. Ya córtenoslo, ya no lo queremos. Estamos hartos del hip hop. Te odiamos, Eminem. Ojalá te atropelle un iceberg por ridículo que estuve en la mera neta. Y por cierto. Eminem es rap. Es hip hopero. No, es rapero. No, es hip hopero. Bueno, es rapero hip hopero. Diablos, tiene broncas entonces. ¿Cuál es la diferencia entre el rap y el hip hop? Es como, mira, Eminem es como Michael Jackson. No sabes si es blanco o negro. Así es que. Bueno, ya no sabemos si es blanco o afroamericano. Perdón, vamos a censurar la palabra negro. Ahí sí, ahorita lo que estaba discutiendo con yo. Consideraron racista Resident Evil y está sacando un montón de payasadas que les digo, ay, por favor. Bueno, eso lo discutiremos próximamente en nuestra foro de videojuegos. Ya. Bueno, sí, son ritmos ya que de plano no queremos, excepto los Black Eyed Peas. Son geniales Black Eyed Peas. Los seguimos apoyando aunque corten las palabras, por favor, ya también. Afroamericanos, les pedimos que digan las palabras completas. En serio, no se les entiende nada aquí en México, neta. Nos cae chale. O sea, neta, West, que no les entendemos. Ya sé que nadie me va a estar entendiendo, pero pues, quiero expresar mis sentimientos. O sea, yo sufro cuando oigo decir cos. Porque ¿qué es cos? Ya sé que es because, pero duele. En lo más profundo de nuestros corazones llameantes, el mío al menos, me duele. Y ya. Pero ya neta, vamos a decir. ¿Qué? Ah, bueno, yo quería opinar. Tal vez tú que estás escuchando dices. A ver. El demonio de Blessing Phoenix habla y no se calla. No, es aquí. Bueno, antes de decir, a ver, se quejan de la. Bueno, de esta música que sí es repetitiva. ¿Por qué no hablan de la electrónica? Bueno, es que. Hay música electrónica que sí es buena. Sí, la. No, o sea, sí. Vamos a ser netos. La música electrónica, sin ser la novena maravilla del mundo, perdón, la octava maravilla del mundo, es que ya, yo tenía otra maravilla en el mundo, pero pues ya se me derribó, ¿verdad? Era mi ex, no es cierto. Bueno, es esta historia, ya. O sea, sin ser otra vez, la octava maravilla del mundo es. Bueno, no es mala, pero tampoco hay ritmos que dices. Pero... Demonios, o sea, el de la ranita. O el del patito, de. Bueno, hay música buena, entre ellas está es Tiesto. Bueno. Estaban hablando de un tal DJ Pelos que no es mexicano, ese es el. No, es cierto. Antes nos ayudaba aquí en el antiguo podcast, pero. Antiguo podcast. Nos despedimos porque siempre se le trabaja. Bueno, por problemas técnicos causados por él, este güey se fue. Se fue, güey. Bueno, el punto es que lo que yo más veo hasta la música que más odio es la duranguense y el reggaetón. La razón por la que odio el reggaetón, o sea, no es por ser repetitiva, sino es por principalmente las palabras que dicen y el baile tan patético. Realmente sí es patético lo que tienen. Sí. O sea, son los convulsionados. Sí, es patético, o sea, el reggaetón. El baile de reggaetón es patético, la música es patética, las letras son ofensas para aquellos que callejeros que no tienen cultura y todo lo demás. Para callejeros, pandilacras, niños poco nice, algunos niños nice que les gusta sentirse pandilacras, ¿qué más? Guarros y demás palabras y demás frases que podríamos decir, pero no queremos decir, los emos no se incluyen en esta categoría. Bueno, también está. ¿Te gusta el reggaetón? Discúlpanos, en serio. No es nuestro. ¿Cómo se? No es nuestro fin ofenderlos, pero. Digo, ya sabemos que en gusto se rompe géneros, pero. Sinceramente, es música basura, música de baja calidad. Miren, es que esta es la definición correcta, es música de baja calidad, sin ningún contenido, al menos, que digamos, ¿cómo se llama? Cultural, por así decirlo, o sea, no nos ofrece nada interesante, habla puras babosadas, sinceramente, o que le hace honor a delincuentes, malditos, viejos abusivos, tipo la norteña o los corridos norteños, y algunos son buenos, tampoco lo voy a insultar a todos, pero narcocorridos sí, ¡fuera! ¡Fuera! También nos incluimos el ritmo de música basura y música electrónica, que es repetitiva, en la que solamente se dieron el lujo de meter 10 segundos y esos 10 segundos se repiten durante 10 minutos. Esos son lo que nosotros llamamos música basura. Sí. Y panda. Y panda. Bueno, también está la música duranguense, que muchos me dicen, no, ¿por qué la música duranguense? Por una simple y sencilla razón, covers. Bueno, esa es la principal razón de todas. Pero, o sea, no solo porque diga, sí, vamos a hacer un cover duranguense, sino es la manera en la que hacen los covers lo que realmente me hacen enfurecer. O sea, canción, sí, a todos. Canciones realmente tan bonitas que tú escuchas y. Sí. O sea, hasta te llegan, así que son canciones hermosas, te recuerdan muchas cosas y no realmente. Pueden ver, pero no sé, por estar gordo de las lágrimas. Y son canciones que realmente te llegan y sientes mucho. Para que al rato la escuches en una versión duranguense sin chiste. Sí, y llegue una morra y te diga ¡mi canción! Ajá. Y le quita toda la seriedad y todo lo bello a esa canción. ¿Todo por qué? Porque toda la música duranguense tiene el mismo ritmo. Sí. No ofrece nada nuevo. No, fíjate que esta sí es. ¿Cómo es la duranguense? Es chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Ya. Bueno. Ah, ¿los han visto bailar, por Dios? Sí. Parece que van cargando maletas, sí. Parecen pingüinos. Pero en fin. Bueno, vale. El punto es que los covers es lo que principalmente hace enojar. Y también lo repetitivo que son los covers. O sea, agarren una canción, acelérenla un poquito, póngale el ritmo del duranguense, el ya tienen el ritmo vals, porque es ritmo de ese, tiene ritmo, sí, de vals. Y y acordeón, y ahí lo tienen. Ya tienen una canción duranguense sin esforzarse. Sí. De hecho, yo nunca lo había pensado así. No estamos insultando a las apas de la sierra, ya, porque los apaces de la sierra, a Aventura, creo que no cantan duranguense, pero pues, se meten también como música basura porque tienen un friego de covers. Aunque cantan chido los cuates, eso sí, no se los vamos a negar. Pero a ver, dinos, Dam Sabor, ¿qué pasó con Moderato que también canta un friego de covers? Y abusaron. El punto es que Moderato inició como una broma. ¿Era una broma? Oh, sí. Tiene mucho tiempo haciendo bromas. Sí. El punto es que era un grupo. Ay, ¿cómo se le llama este género? Bueno, era un rock, pero era un rock fresa. O sea, por eso, pero inició siendo el grupo Fobia. ¿Ahí se llamaban? Sí, la mayoría. De hecho, lo que es el baterista y un guitarra de Fobia, bueno, no se separaron, simplemente formaron otro grupo que es una payasada llamada Moderato. ¿Estás seguro de eso? Sí. Neta, ¿pero que no eran los hermanos Moderato? ¿Eran carnales todos o así se hacen llamar? Porque, disculpen mi ignorancia. Ay, es una payasada. Tanto que el vocalista Moderato, que se hace llamar Brian Amadeus. ¡El detector de metal! ¡Auchi! ¡No, por allá! Bueno. No, él nunca ha aceptado que estuvo en Fobia y pues también se cambió el nombre. Dice que se llama Brian Amadeus, que también es una payasada. Sí, eso sí. Y, sí, qué payasada. También que la atropelle un iceberg. Y una bruja en, bueno, y su nombre real, que realmente no recuerdo cómo se llama ahorita, que es con el que se registró en Fobia, simplemente no acepta que es él, aunque todos juramos y perjuramos que es él. Puede ser su hermano gemelo, ¿verdad? Ay, sí, como si tuviera hermanos gemelos. A ver, ¿cuándo ves un chavo tan velludo y tan chaparro? Ah, miren, aquí es, vamos a recordar un poco de la cómic, de la con cómic. Nos encontramos una chava que era igualita a mi ex, nada más que más bonita, la mera verdad. Bueno, un poquito, por desgracia tenía nombre. Que era ella. Sí, no era ella. O sea, comprobamos al día siguiente que se había de hacer rayos el sábado que la vimos, antes de la convención. Sí. Entonces, no puede ser ella, pero juramos que era ella. Si nos estás oyendo, tú sí, la gemela de mi ex. Cuando nos das una muertecita, ¿no? A ver qué cuentas. Y dejas a tu novio, la mera verdad es un abusador. Dale una cachetada, por maldito. Y no se ande mesando en las convenciones, se pasa. Y no se hacen sentir mal. A mí me hicieron sentir mal, me encanta. Pero bueno, bueno, ya, bueno, ella tenía un clon, entonces Brian Amedeus puede tener uno. Bueno, por una sí, o sea, hubo un tiempo en que Moderato era bueno. Cuando cantaban Isabel, ella de mis años. Ese es de que existieran. No, el video de con Belinda. Y ya después Isabel fue antes, ¿lo sabías? Sí, pero ¿y qué? Por eso cuando vean el video de Moderato, si ven a un cuate cayéndose de una lancha, bueno, una tipa cayéndose de una lancha, sí, son los Moderato. No, no eran como los recuerdan. Bueno, sí, porque se quedan estancados en los 70, la mera verdad, bueno, en los 80. En los 80. Sí, y eso de andar sin playera, la mera neta, está bien pasada de moda. No son música basura, esto sí vamos a mencionarlo. No son música basura, solamente son un grupo innecesario, pero no son música basura, o sea, tienen rolas escritas por ellos, que me caes que son escritas por ellos, que son chidísimas, como la de... Ah, vamos, digan una. No se me ocurre. Es que no me acuerdo cómo se llama la de... No, quemándome de amor, no. Era de Timbiriche. ¿Cómo se llama? La de... La de Sin ti debo seguir, que creo que también es cover, pero... Sin ti debo seguir, sí, es cover. Bueno, es cover, pero les quedó bien bonito, la verdad. Hasta sí, con Denise de Villanueva, ¿has escuchado esa versión? Nunca la he oído. Está muy buena esa. Ah, sí, Villanueva, viva. ¿Se llama Denise? Ah, sí, Denise Guerrero. ¿Otra? ¿Otro grupo basura? No, ¿cuál? Otra rola de Moderato que no se cover. Una que siento. Bueno, ya, no son música basura, pero la mera neta, Moderato, retírense ya mientras todavía están. No, ya se dañaron, la mera verdad. Pero no vuelvan a dar la cara. Por un buen rato. Y ya no canten con Belinda, neta. La hacen quedar mal, de por sí. Por cierto, los tiempos de llenar estadios para ustedes han acabado. Lo he dicho yo. Y si yo lo digo, queda. Soy el guionista de la obra. En fin, yo controlo su destino. Ya. Bueno, ¿el Seibor sigue dando ejemplos? La música basura, pues ya no se me ocurre, o sea. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Don Omar. Por favor, la letanía reggaetonera de Angelito Vuela es cursi, estúpida y no tiene nada, nada de sentido. Sinceramente, esto es la historia de los amantes. ¿Qué? No lo he escuchado. ¿Nunca la has oído? No. Esta es la historia de dos amantes. Que. Ven, ni siquiera me acuerdo de tan mala que es. Que decidieron... Bueno, es mala. Bueno, a fin de cuentas. Es mala. Vive la vida minuto a minuto. Y encontrarás en cada uno de ellos un motivo por el cual conducirte de la forma correcta. Te lo aseguro. Eso no lo inventó Don Omar. Estoy seguro. Don Omar jamás escribió algo tan genial. Bueno, no es genial, sinceramente, en su voz suena del lago. Pero en fin. Si alguna vez les gustó la letanía reggaetonera, escriban su propio reggaetón, chavos. Ya les dijimos, no es difícil. Solamente canten medios tonos, pongan fa, sol. Y tienen reggaetón, señores y señores. Así de simple. Y pónganle letra humillante, de baja calidad. Y que hable acerca de... Denigrante. Sí, y que hable de mujeres que se dejan de los hombres. Y tienen reggaetón, señores y señores. Ni más, ni menos. Hay que subirlo, cómo hacer música basura. Ah, sí, próximamente nuestro curso. ¿Cómo hacer música basura? Impartido por... ¿Quién quiere dar? Dem Savior. Por Dem Savior. Bueno, por nosotros tres, Dem Savior, Racing Phoenix y Guerrero Oscuro. Sí. ¿Otro ritmo basura? Panda. Panda no es un ritmo. No, bueno. Panda no es un ritmo. Pero es un grupo basura. Y eso sí. Por favor, ya retírense, neta. Sus épocas de gloria se acabaron hace muchísimo tiempo. Bueno, a ver, deja de contar listo. Pepe. Se llama Pepe, pero... Pepe, si nos estás oyendo, neta. Vas a necesitar un otorrinolaringólogo para la garganta, digo, que no sé para qué sea. Bueno, vas a necesitar una operación de garganta después de todo lo que has cantado, porque cantar como tú debe doler bien feo. Yo estoy seguro. Bueno, voy a contar la historia de Panda, su historia comercial. Después de tener un disco bellísimo llamado Para ti con desprecio. No, no es cierto. Oye, ese es lo... No es cierto. Es el punto más alto que tuvieron en su carrera. No, el punto más alto que tuvieron fue el disco anterior a ese. ¿Cómo se llama? Cuando todos conocimos maracas. Y dijimos, ¡wow, maracas! No. Y ya después sacaron... Cuando juraron que se iban a retirar, que iban a dejar el grupo en paz. Que nos iban a dejar a los fanáticos con un... No tan mal trecho recuerdo de ellos. Sí, que nos vemos. Ah, sí, Panda fue un gran grupo. Sacaron una payasada llamada Amantes Juntamentes. ¿Cómo? Amantes Juntamentes. ¡Qué demonio! Aparentemente significa los amantes son locos, pero no, yo creo que no es cierto. No me... Estoy seguro que no le están mentando a alguien. Es Amantes Juntamentes. No me acuerdo si Sunt lleva a X. Está escrito en... ¿Qué crees que está escrito con X? Bueno, no sé. Porque una chava. Ah, no, lo que está escrito con X es panda. Ah, es panda. Ya es que le ponen. Ya no se llaman panda. Como los conocían, ya se llaman pandax. No, es que le ponen X en vez de A. Si son de payasos. Bueno, y el disco, pues se las paso. El problema es que parecía que llevaba una línea muy parecida con el grupo llamado My Chemical Romance. O sea, como que cuando sacaban un disco de odio... No, chavo, no, güey. No llevan una línea muy parecida con The Chemical Romance. Se plagiaban las canciones. Bueno, eso está comprobado. O sea, que me digan... No, Blaze y Phoenix. Panda jamás haría eso. Nel, lo hicieron. Y si no me creen, véanlo en internet. Sí. Bueno, a My Chemical Romance. ¿A quién? A Good Charlotte. Good Charlotte. Por a otro grupo que se juntó. A Green Day. Creo que una. Bueno, al final de cuentas, Panda resultó ser una gran copia de todo eso. O sea, los viejos tiempos en donde tocaban canciones escritas por ellos así con chiste, con su propio estilo, quedaron en el pasado. Ya después de haber exprimido a los... En el pasado. Bueno, de haber exprimido a sus fans con el disco de Amantes Juntamentes, sacaron otra payasada que realmente ahorita no recuerdo cómo se llama. Pues sí, ya ni siquiera la quise pelar. Es un disco que ni siquiera quise pelar. Nadie lo pelaron, ¿no es cierto? Sí. Sí. Conocemos, por ahí conocemos una niña boba que lo compró. Bueno, esta... Bueno, no es tan niña, ¿verdad? Pero... Es un disco de Panda... Ocho no parece chica, con canciones de discos anteriores, pero cantadas en vivo. Estas canciones fueron tomadas de un concierto en el Auditorio Nacional. El punto es que con este disco, o sea, yo no digo las canciones, pues sí, son canciones bonitas. Está la de Muñeca, que es un nuevo éxito. Pues, es bonita, pero lo que me enfureció de ese disco y de ese concierto... Es que demostró que Panda ya no tiene identidad. O sea, ya no es el Panda que tanto amamos, queremos, que yo ya odio. O sea, simplemente ya es un grupo sin identidad. O sea, ya cada integrante del grupo se fue por su lado. O sea, ya nadie tiene su imagen en el grupo de imagen de orgullo, de odio, de sí, demo. O sea, ya no tiene nada de eso. Creo que los de Panda no son emo. A ver, déjame buscar. ¿Sabías que en el encabezado del periódico El All de San Luis? Bueno... El que alumbra, el que tiene fueguecito, de San Luis. No, yo no, ¿verdad? El Astro Rey de San Luis. No se llama así el periódico, ¿verdad? Pero creo que entendieron el chiste. Y decía Panda emocionó a todos los emos. Úchale. En el Auditorio Nacional. A ver, deja buscar canciones. No estaba haciendo esa noticia en el Astro Rey de San Luis. Pero en fin, ahí está. Sí. Y pues ya termino, perdí mi identidad. Panda no sirve, Panda retírense. Y a ver, y tontos, favor, nunca regresen, por favor. Bueno, tal vez una recopilación en unos 20 años. Nada, no, ni siquiera uno de esos recuerdos de 20 años. Bueno, se lo perdieron. Si se hubieran invitado los dos últimos discos, hubiéramos recordado a Panda como un buen grupo, o sea, simplemente. Y ganó mucho en las listas de popularidad. Y sí, realmente, pues sí, eran buenos. Aunque su antepenúltimo disco fue una copia de canciones gringas. Aún así, las canciones tenían chiste y pues sí tenían identidad y era algo nuevo para los fans de México. Pero aún así, sacaron, les digo, la payasa llamada Amantes Juntamente y ya con eso perdieron la oportunidad de ser recordados como un buen grupo. Ya por eso vamos a recordar grupos maravillosos como My Chemical Romance, Tigres a Consumarse y bla, bla, bla. Así, sí, así como nosotros recordamos a grupos como The Cure, de Rolling Stones, Timbiriche, Vaselina. Bueno, OV7. OV7. Sí, fueron OV7 al final. Como recordamos a John Lennon y los Beatles, muy en el fondo de nuestro corazón. Sí, pues ya se la perdieron. En este caso, si hablamos de México, también recordaríamos a Jaguares, a Faisanes, a... ¿Jaguares? Sí. De hecho, Jaguares es algo así como la nueva versión de Faisanes. De hecho, aunque haya sido un grupo bueno o malo, tuvieron sus buenas, bonitas canciones. Sus bonitas canciones, o sea, no tampoco... Y fíjate que por haber sido nuevo grupo de Faisanes y haber tenido esas canciones, son recordados. Sí, así como recordamos, pero todavía existe, pues gracias al cielo, porque estamos muy contentos de eso, al menos yo. Y me van a decir naco, pero pues, me encanta el Tri, o sea, yo soy fanático de Alex Lora. Tampoco así de vamos a los conciertos para ver a todos los bolas desadaptados que van a ver el Tri, porque si la mera neta son las bolas desadaptadas. Pero pues, Alex Lora es el máster. Bueno, no tiene nada nuevo que aportar. Ah, por cierto, Alex Lora, tenemos que necesitar una traqueotomía para arreglarte la garganta. Porque, en serio, cuate, también debe doler cantar como tú. Cuate, al menos cantas chido. ¿Ya terminamos? ¿Ya no tiene nada nuevo que aportar? ¿Ya nada? Bueno, Ritmos Basuras, esperamos sus dudas, comentarios, recordadas de jefa. y muchas otras cosas que nos quieran mandar. Ah, por cierto, no aceptaremos correos con las fotos de Pepe. Nada que incluya a Panda. Por favor, absténganse. Por más que quieran el grupo, por favor, no nos hagan sufrir. Y si nos quieren hacer sufrir, mejor no les digo, ¿verdad? Porque estaría muy feo. No, miren, si nos quieren hacer sufrir, manden una foto de Hillary Duff. Se los juro, es malísimo. Es malísimo, es malísimo. Hillary, te amamos, Hillary. Donde quiera que estés, estás bien sexy. Cada día estás mejor, no, la mera neta, sí. Está mejor. Y así, no nos manden de Lindsay Lohan. Es así, por favor, ahórrensela. Nos disgusta mucho. Pobrecita. En fin. Ay, de Paris Hilton tampoco. Aunque tenga piernas de pollo. En fin. Continuamos. Ah, por cierto, otro ritmo basura. Las músicas de Paris Hilton. Lo habíamos olvidado. Es tan mala que hay una parodia en YouTube. Escriban escriban en YouTube video parodias de Naruto. Y le va a salir una parodia de Sasuke siendo torturado con el nuevo sencillo. Itachi siendo torturado por Sasuke con la canción de Paris Hilton de Stars Are Blind. Discúlpenme si lo dije mal. Tiene nuevo disco. Para acabarla, tiene nuevo disco. Bueno, el punto es que escuché una crítica muy buena en donde sí hablaba de que realmente Paris Hilton no sirve. Bueno, no es que no sirva para cantar, sino que realmente las canciones no son así como para aportar más. O sea, tampoco son tan malas, ¿eh? O sea, no, la letra de las canciones no es mala, para nada es denigrante. Y eso, bien raro en Paris Hilton, pero es que no tiene voz para cantar, no canta mal, sinceramente. A lo mejor le arreglan la voz, a mí táchenme de incrédulo. Pero, por favor, París, ya. En los videos no sales bien. Y el punto es que de su disco nada más se vendieron unos cuantos discos y dicen que todos esos discos se los compró ella. Ah, sí, conocemos a una chava que se lo compró de neta, ¿eh? Por desgracia, o sea, la intentamos vestir de Sakura, pero no se deja. Y se parece un montón. Bueno, en fin. Ella compró el disco de Paris Hilton. Ella, para que vean, es una buena fanática. Le gustan las chicas ricas. ¿Quién sabe, verdad? No lo sé. Paris, júntate con los grandes. Apaga tu micrófono y canta con ellos. En un concierto en vivo. Sí. Te recordaremos. Te recordaremos para siempre. Como la chica del micrófono que no funcionaba. Y por cierto, dile a tu papi que se pase una lanita, ¿no? Porque tiene un friego, o sea, yo digo que no le duele. Y en fin, dile que coopere para la causa. Y te juro que nosotros producimos tu próximo disco. No, es cierto, ya. Te escribimos las rolas. En fin. Bueno, con esto damos por terminado nuestro tema de... ¿Cómo dijimos que se llamaba? Música basura y demás ritmos innecesarios. Ah, por cierto, si se quieren unir y odian el reggaetón tanto como nosotros, odias a Panda como nosotros, odias la norteña, la grupera, y todo aquel ritmo que consideres basura, por favor, no odies a Elvis Presley, no basura, ¿eh? No, man, está bien que bailaba del... Bueno, no bailaba del nabo, pero pues... Sí, ya sabemos que estaba un poco ebrio, pero... Pero bailaba chido y el cuate... De hecho, ahí donde lo ves, Elvis Presley es considerado el mejor cantante de Estados Unidos en la historia. Más que Sinatra. Así hacen los bisteces. Elvis Presley le hace así... No me acuerdo de ninguna rola de él. Iba a decir como los bisteces. La de rock. Bueno, yo no me acuerdo del rock. Rock Around the Clock. Muy buena rola, por cierto. Si alguna vez quieres hacer una fiesta rock, invítanos, ¿eh? Estaríamos muy contentos de que nos invitaran. Porque lo amamos. Y donde quiera que esté, en Marte, eso dicen los hombres de negro, lo extrañamos. ¿Cómo era? Iba a decir Harry, perdón. ¿Cómo se llama? Elvis. Te recordamos y siempre te recordaremos. Cierto. En nuestros corazones. John Lennon, donde quiera que estés, esperemos que el fanático te haya hecho feliz. No nos burlamos de tu muerte porque nadie merece morir así. Y donde quiera que estés, fuiste el mejor para nosotros. Es que me puse metido, señor. Y fuiste el mejor para Elvis. Después de él. Frank, donde quiera que estés, tu voz aún suena en nuestros corazones y en nuestros oídos y en nuestros discos de nuestros abuelitos cuando les damos cuerdas subnógrafos. Cada vez que oímos a Pedro Infante cantar, te recordamos a ti. Porque Pedro Infante era un mujeriego y, bueno, la verdad de ti no sabemos. Pero tú cantabas en inglés. Igualito que él. Bueno, él igualito que tú. Pedro, vete por las tortillas. Ya estuvo. Es el frío. No, serio, Pedro Infante, también te recordaremos siempre en nuestros corazones como el comelón de las películas en blanco y negro, que dijo: ¡Torita! Estarás así para siempre. ¿Por qué? Amorcito, corazón. Yo tengo tentación de un beso tuyo. Espérame. Es que no puedo chiflar. Deje que se me pase. Yo sé que salió mal, no importa. Pero ya. Eso, señores y señores, son los hombres que han hecho historia en la música. Los cuales jamás olvidaremos. Mientras nos acordemos de ellos. O sea, sí. Hasta que nos muramos. Más o menos. Más allá. Y más allá. Dijo yo. Dijo Buzz Lightyear. En fin. Muchas otras, ¿verdad? Pero pues, son muchos. Y la mera neta ya no lo vamos a nombrar. Pero neta, si estás en contra ahora sí del reggaetón, música basura, y estás de acuerdo con nosotros, te apoyamos. Ah, por cierto, únete a la sociedad anti-reggaetón. La encontrarás en internet también. Dinos, Guerrero Oscuro, ¿dónde está? No estoy seguro, pero creo que hay más de una. Ok, únete a cualquiera de ellas. Y por favor, no hagan carteles que digan: vamos a combatir la música basura y la música estúpida como el reggaetón, intentando combatirla con heavy metal, por favor. Porque no es música basura, pero tampoco es... no entra en la categoría de música que vamos a recordar el resto de nuestras vidas. Así es que, por favor, no hagan eso. En fin, ¿alguien tiene algo más que agregar? No. Ok. No. Blizzing Phoenix, deja ese chiste, Blizzing Phoenix. En fin. Sí. Ya, ¿contentos? Prosigamos. Tercer tema. ¿Qué dijimos todos los temas? ¿Qué? No, este es el segundo. No, el club ya hablamos. ¿Qué dijimos de él? No sé. Rayos. No, hablamos de la convención y la convención se alargó demasiado. Entonces creo que confundí un poco los temas. Bueno, en fin, ya. Para acabar nuestro podcast, sí, todavía nos falta como media hora, ¿eh? Tú, espectador, no es cierto. Ya, vamos a hablar de... ¿Goraculín? Digo, de Goraculín. De New Goraku. De New Goraku, que es el club que nosotros poseemos. Es nuestro, nuestro de nosotros. No está registrado oficialmente, por desgracia, pero pues, nadie nos auspicia, así es que no hay tos. Somos... 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, es que neta, quiero saber cuántos somos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿10? Bueno, somos 11, 12. Es que no estaba contando. Aproximadamente como unos 12 o 13 miembros en el club. 14, 15, 16. 16 miembros en el club, ya los terminé ahora sí. 17, es que me faltaba el hermano de Dem Sabor. Luis. No, es cierto, su hermano Andrés. Su hermano Luis no quiso entrar. No, es cierto, ya. Bueno, somos un buen de monitos y nos juntamos, bueno, no nos juntamos ya, pero antes nos juntábamos. Y hacemos proyectos relacionados con el anime. Ya dijimos, no recibimos cuotas de ningún lado. Estamos rogando que nuestra revista se venda bien. Dependemos de bueno, ella. Bueno, también últimamente nos saltamos al mundo de la web. ¿Otra vez? También. Sí, otra vez. Ah, si quieren oír los programas atrasados. Bueno, si alguna vez oíste... ¿Cómo se llamaba? Radio Goraku, al aire, en 3, 2, 1. Comenzamos. Con la voz de Dem Sabor, por desgracia. Auspiciada por DJ Pelos. Sabrás que somos nosotros mismos. Sí, volvimos, más frescos que una lechuga. Después de 4 meses de estar fuera del aire. Pueden oír esos antiguos podcasts. Creo que todavía se encuentran en... ¿Cómo se llamaba la página? Archive, creo. Bueno, escriban en internet escriban en internet en Google o en Yahoo, donde quieran. Radio Goraku. Van a encontrar una página que les va a decir que Radio Goraku se encuentra en una ciudad llamada San Felipe. No le hagan caso, eso es 100% mentira. Nada de eso es verdad. Solamente que el DJ Pelops se sentía muy orgulloso y dijo: ¿qué onda? Vamos a ponerle San Felipe. Y le puso San Felipe en el registro. Pero ya, algún día se va a rectificar. Bueno, ya no está, no importa. Y le das en donde está el link que dice, creo que dice Radio Goraku. Hay otro link por ahí en esa paginita. Y te va a mandar ahora sí donde está el podcast, si es que todavía existe. Ves nuestros 5 episodios que nada más duró nuestra serie. Y te vas a sentir muy contento y vas a decir: oye, estos cuates tenían buenos programas. El programa, antes, por desgracia, era un poco aburrido. Pero en fin. Nos dedicamos a muchas cosas relacionadas con anime. Vemos anime, jugamos videojuegos de anime, leemos anime, cantamos anime, comemos anime en el desayuno, en la cena y en la merienda. Lo desayunamos, lo vemos todo, bueno, ya lo había dicho. Nos lo lonchamos, hablamos todos los días de él y a todas horas. Vamos a las convenciones como cualquier chico normal, ¿verdad? De nuestra edad. No se las vamos a decir porque, pues, ya saben, ¿no? Luego nos tachan de viejos algunos. Es que el Fénix ha renacido muchas veces. Esa rola es genial. Y este, y hacemos muchas cositas. El club, este, si quieres unirte. De Sakura no Hikari, tienes. De Sakura no Hikari, sí. Sí, de Sakura no Hikari.mx.gs o a guerreroobscuro.mx.gs, que es la misma. Es la misma página. Es la misma página, pero con dos dominios. ¡Wow! Eso es nuevo para mí, oye. Este, deja una nota en el foro y dinos: oye, queremos ser miembros del club, aunque sea por el Messenger, no hay tos. Sí. Aunque sea por correo electrónico, nosotros estamos buscando siempre nuevos miembros que nos ayuden a ampliar nuestros horizontes. O personas que odien el reggaetón y que les encanten las convenciones, que no teman decir: a mí me gusta Helsing, como Dem Sabor, porque a mí sí me da miedo decirlo. Y que digan: oye, soy chico, pero me gustan las series. ¡Shojo! Sí. También, si no te da pena admitirlo, y si no te da pena admitir que te gusta Shuffle, que viste Lucky Star 4 veces y que te gustan los panquecitos. Ah, por cierto, panquecito. Dícese de todo aquel que es gay. Sí, casi emotivo. Sí, inscríbanse. Inscríbanse, inscríbanse. Corre a tu computadora, escribe. ¿Cómo dijimos que era? Bueno, la dirección que dijimos hace rato apareció en pantalla. Si no la guerreroscuro.mx.gs. ¿GC o GS? GS. GS. Y pues. No sé nada. Bueno, también realizamos fandub. Próximamente viene el fandub de Helsing y el fandub de Blue Dragon. ¿En qué hora quedamos en eso? Cierto, ¿en qué momento autorizamos eso? Sí, o sea, ¿el director lo autorizó? ¿El DJ Pelos? No, Dem Savior. Ok. Bueno, porque si era DJ Pelos se le iba a ver con nosotros. También tú, ¿verdad? ¿Por qué habla? ¿Por qué Dem Savior habla de él en tercera persona? Blazing Phoenix está confundido. O sea, ya, ok. Or, siento ganas de comer. Or. Es que ya tengo hambre, la mera neta, son las 11 de la noche y no he cenado. Y este, ¿qué estábamos? Es que ya me mareé. Bueno, ya, este, buscamos nuevos miembros. Este, si te gusta el Yugi, si te gusta el anime, si te gusta el manga, si te gusta oír canciones de J-pop, de J-rock, si te encanta ver Naruto, aunque es anime, si te gustan cualquier serie que no sea, por favor, One Piece, ni Dragon Ball Z, ni nada que tenga que ver con nombres panquecitos, ya dijimos, panquecitos, dícese de los gays, o sea, hace Gravitation, Loveless, o series de bajo, de contenido hentai, por favor, o sea, eso sí, por favor, no hay, nadie que le guste el hentai se meta. A menos que le gusten series más así, más decentitas, ¿verdad? Uh-huh. Nadie que haya visto el Opina y que diga que qué buen anime, también lo incluimos porque, ay Dios, te pueden sacar un ojo. Este. No es que lo hayamos visto, pero es que, no, la neta sí lo vimos, ya. Pero fue sin querer, lo juro, el Opina nos sonaba muy tierno y dijeron, pues vamos a verlo, y lo vimos, ¿verdad? Y era inevitable. Si te gustó Midori no Hibi, chido. Por favor, dinos que lo viste censurado. Este, está también muy canijo. No es que seamos así santurrones, pero está muy canijo. Digo, 5 minutos de la chava en. No traía nada, era lo peor de todo. No puedo decir ni en paños menores. No traía nada. O sea, y en una plática X. Así, los japoneses eran unos pervertidos. Este. Pero en fin. Si te gustó Sakura Card Captors, Crónica Tsubasa, y si lloraste cuando le encajaron a Sakura, bueno, cuando Sakura se encajó el tubo en el tercer OVA de Tsubasa Chronicle, te entendemos, a nosotros también nos dolió. Yo no, tú no lo viste. Yo no, Dan Seymour, que nos dolió. Sí, mucho. En el alma, porque jamás queríamos que Sakura se pudiera terminar encajando, o sea. Ni tampoco esperábamos que Sakura sacara un revólver y matara una serpiente gigante, una serpiente de dos cabezas y una araña o una cosa verde que parecía hierba. Jamás entendimos que. Por favor, si alguien sabe más de Tsubasa Chronicle, por favor, diríjase a la dirección, ya dijimos cómo se llama. Este, y mándenme un correo, carloshg-c@hotmail.com. También si me la quieren, si me quieren decir lo que quieran, véngase, déjense venir. Pero nada más por correo electrónico. Para los trancazos soy muy malo. Bueno, soy cinta negra en taekwondo, pero prefiero no lastimarlos. Como sea, otra vez la música emotiva de Tsubasa Chronicle. ¿Qué más hace el club? Ah, sí, excursiones a los ríos. Este, borracheras. No, esas no, ¿verdad? No, esas no. Esas no. Bueno, excepto la de la del primer aniversario. Pero no estaba ebrio, lo juro. Se los juro por Andrés, digo por. Sí, por Andrés que me mira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Miren, ahí es donde le ven. Habla Andrés, dinos algo. ¿Cómo estás? Ya, síguele. Saluda al público. Ese es el hermano de Luis y de Adam Seiba. O los dos por junto, como lo quieran ver. Algún día, señores y señores, se darán cuenta que esto que estoy diciendo no tiene sentido. Se han de haber dicho todo lo demás tampoco, Blazing Phoenix. Pero es que, no sé, ha de ser. Es el periodo post. ¿Cómo se dice? Ya, estoy deprimido, ya, déjenme. También Dem Saber está deprimido. Sí, los otakus nos deprimimos. No, somos emos, vamos a asegurarlo, ¿eh? No, yo nunca me he cortado con una navaja, no pienso hacerlo. No tenemos tendencias suicidas. No tenemos tendencias suicidas. No nos gusta la música de Panda. Él ahí al comienzo. Ay, Panda no. Los emos no escuchan Panda, eso es un mito. Bueno, es un mito. Es un mito que haya emos. Los emos son un mito, así como los vampíricos son un mito y demás cosas. Algún día hablaremos del tema en Link Zone. En él. De hecho, no sé si vengo para el otro número. ¿Lo autorizas? Probablemente. Ah, bueno. Ah, sí, es que el Guerrero Oscuro es el director técnico de la revista. Bueno, es el editor. El editor en jefe. Después de Don Auro, el señor al que le vamos a mandar la revista para que la edite. Que es el papá de nuestra amiga Chío, por cierto. Y odia que le digamos eso, pero en fin. Bueno, ya. Próximamente tendremos. ¿Qué tendremos para el próximo? Bueno, no sabemos todavía. Ya verán. Serán una enorme sorpresa. Les juro que no va a venir tan tonto, se los juro, neta. Si alguien me llega a oír así en el próximo número, por favor, manden una nota diciendo: Damn Saber. Blazing Phoenix, no cumpliste con tu palabra. Y me pueden decir lo que quieran. Ah, por cierto, no tengo novia, gracias. No es por loser, es que, pues, ya saben. Cosas de chicos. No se me ocurre cuál, pero. Ya, está bien, soy bien loser. No se me pega ni siquiera el maldito chicle masticado. Bueno, en fin. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Agradeciendo su cordial atención, nos despedimos. Dem Savior. Guerrero Oscuro. Y Blazing Phoenix, o sea, el Phoenix Diamante. Con esta frase: por favor, no juegues con cerillos, te puedes chamuscar. Recuerden, está en la revista. Y come frutas y verduras. Este programa fue auspiciado por... por alguien. Por la computadora de Dem Saber. Nos vemos próximamente, Radio Goraku. Perdón, ay, bueno, ya, el podcast, sí, la nostalgia. Ah, digan todos, conmigo, 3, 2, 1. Ah. Chicas, las queremos. Ninas Otakus, busquen el video que se llama Nina Otaku en YouTube. Ya se van a sentir muy identificadas. Chicos otakus, busquen el video Nako Taco en YouTube. Nako Taco, perdón. Y se van a sentir muy identificados. ¿Qué más? Y ven el sitio de Alex Intec. Está muy chido. Y por favor, coman frutas y verduras, neta. Dejen el cigarro. Y no se metan al ejército, es un fraude. Ah, y terminen la escuela. Yo no la terminé, por eso estoy aquí. Síganle. Échenle ganas. Y tómense su chocomilk. 3, 2, 1, cambio y fuera. 1 hora y media.